Evade Noticias. En una galaxia cercana, los medios libres de comunicación se organizan y transmiten en Radio Placeres 87.7 y radioplaceres.cl. Evade Noticias. Salta el torniquete comunicacional. Lunes a las 11 de la mañana, miércoles y viernes a las 19 horas. Que el Nehuen esté contigo. Que el Nehuen esté Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos quienes estén escuchando un nuevo programa de Evade Noticias este lunes 25 de enero del 2021 por el 87.7 FM y el www.radioplaceres.cl. En el día de hoy vamos a iniciar con el último comunicado de la vocera del Machi Celestino Córdoba a propósito de las condiciones en las que este está recluido en las cárceles del sur del país. También, gracias a la PAME, recibimos un reporte en la marcha en el sector de Los Pinos en Quilpué por la defensa del bosque nativo ante los incendios forestales intencionales que se han desarrollado en las últimas semanas en el territorio. Este es una especie de banda sonora, un poco más que banda sonora, un acompañamiento sonoro y distintas voces que participaron de esta movilización en Quilpué. Además, una entrevista desde Radio Universidad de Chile a José Gabriel Palma, académico de la USACH, doctor en Economía y Ciencias Políticas, que nos habla de las implicancias económicas que significa el TPP-11, el tema de las compensaciones a las transnacionales y cómo cualquier tipo de transformación, royalties u otro elemento que se quiera colocar al negocio de las transnacionales podría significar un menoscabo económico importante para el país, otra de las razones por las cuales hay que ponerse al TPP-11. Así que para que lo escuchen, aquí un José Gabriel Palma. Además, también vamos a compartir con ustedes desde Radio Minga el audio Insulares e Independientes, organizaciones territoriales del archipiélago de Chiloé, consiguen las firmas necesarias y son aprobados por el CERVEL para competir por un cupo constituyente, como pasa en distintas partes del territorio. Los movimientos sociales, territoriales, socioambientales, feministas e indígenas, sean no más AFP, también se han articulado en distintas listas para disputarle los cupos constituyentes al poder político más clásico, dado por la Vamos Chile, que son la alianza de la derecha con la extrema derecha, los constituyentes, que son más o menos la ex concertación, Chile Digno, que parece que son los comunistas con el FA y otros conglomerados más, y están los movimientos sociales y territoriales que, por ejemplo, acá Insulares e Independientes van a competir por cupos constitucionales, como una de las noticias que nos va a estar acompañando durante este año. Y finalizamos con audio de Ruperto Concha y todo lo que tiene que ver con astrología, los cambios de ciclo y una mirada un poco distinta y esotérica a las transformaciones que pueden estar ocurriendo en este planeta a propósito de estos cambios de ciclo más globales. Un llamado a la organización, un llamado a estar atentas y atentos a lo que pasa con los distintos juicios que se están llevando a cabo por las personas detenidas a propósito de la revuelta popular a partir del estallido del 18 de octubre del 2019, y atentas y atentos también a lo que ocurre con el TPP-11 y con todas las iniciativas que se están legislando en el Parlamento. Esto es Radio Placeres, esta es Radio Comunitaria al servicio de las y los que luchan, y siendo el sonido de otro Valparaíso contra el monopolio comunicacional. Escúchanos en la 87.7 FM y el www.radioplaceres.cl. Viajó en un barco ebrio, navegó por fin sin rumbo, navegó con niños tuertos. Mar, mar y más mar, mar, mar y más mar. Aquí no se escucha la voz del poder, aquí el tiempo no muerde la piel, aquí tierra, yo soy de mar y quiero flotar, flotar, flotar y no estar, flotar, flotar y no estar. Aquí no se escucha la voz del poder, aquí el tiempo no muerde la piel, aquí ni Dios ni ley. Mari Mari Compuché, Incheta Cristina Romo Peralta Miñén, vocera de nuestra autoridad ancestral Machi Celestino Córdoba. Comunicado público a la opinión pública nacional e internacional, a nuestras autoridades tradicionales y espirituales, a todo nuestro pueblo nacional mapuche, a todo el pueblo no mapuche que resiste y lucha. La situación de hostigamiento y amedrentamiento en el Centro de Esclavitud y Tortura de Vilcún ya es insostenible. Tanto es así que este fin de semana dos privados de libertad que han salido con beneficios no volvieron. Lo anterior solo se puede entender si consideramos todo lo que hemos venido denunciando desde el día 9 de noviembre del año pasado, ya que la mayor, Jessica Rivas Hernández, ha mantenido un régimen del terror del cual al parecer prefieren quebrantar el beneficio penitenciario que volver al lugar donde han estado sometidos bajo tormento. Por lo que claramente esta funcionaria de gendarmería no es competente para seguir al mando de un lugar como el CET bajo estas condiciones. De lo anterior, lo que se espera es que no haya represalias por este motivo en contra de los demás privados de libertad que se mantienen en el CET. De no ser así, la represión se intensificará tanto a nivel individual como colectivo. Por tal motivo, una vez más, Llamamos a los organismos de derechos humanos a nivel nacional como internacional, así como también a la Defensoría Penal Pública, a defender fuertemente a todos sus representados, a estar observante de esta situación, a realizar visitas en terreno y recoger antecedentes que luego puedan darse a conocer. Respeto y dignidad para todos los privados de libertad. Libertad para todos los presos políticos mapuche y no mapuche. Machi Celestino Libre. Machi Celestino Córdoba, familia, amigos, comunidades en respaldo al Machi Celestino, red de apoyo. Jueves 21 de enero 2021. Contra el monopolio comunicacional. Radio Placeres, 87.7 de la frecuencia modulada. Como testigo pondré a la madre cordillera para exigir verdad plena por Macarena Valdés, quien hace 3 años fue cruelmente asesinada por sicarios, ultimada en presencia de sus hijos. Por ella justicia exijo y por la tierra ultrajada. Hoy recordaré también a Santiago Maldonado, pues 2 años han pasado de su muerte en Cuyamén. Allá por dar lucha fiel lo mató gendarmería, y su cuerpo ocultaría en tan burda operación. Gracias al pueblo en acción, lo recordamos hoy día. Radio Placeres. Para Evade Noticias de Radio Placeres, estamos aquí en el pasacalle que se convocó acá en el sector de Los Pinos, en Quilpué, por el mega incendio que hubo el fin de semana, que se incendiaron más de 4.000 hectáreas de bosque. Y a raíz de eso, varias organizaciones locales se organizaron para hacer esta gran convocatoria que ha tenido un gran éxito. Hay cientos de personas aquí convocadas con muchas expresiones artísticas, mucha alegría, muchos niños. Y estamos acá aún marchando y estamos con la compa Yanis Meneses, vocera de la Asamblea de Los Pinos de Quilpué, que nos va a explicar un poquito de qué se trata esta convocatoria, por qué estamos acá. Bueno, hoy día la idea principal es visibilizar lo que está ocurriendo en términos medioambientales acá en nuestro sector, principalmente lo que refiere a el avance inmobiliario que ocurre acá en Quilpué. Bueno, sabemos que lamentablemente nuestro país hoy día, al ocurrir incendios forestales posterior, ocurren estas megaconstrucciones acá. El Parque Natural Cerro Los Pinos, la verdad que está siendo amenazado por las inmobiliarias. Hay un preproyecto inmobiliario, la inmobiliaria El Mirador tiene un preproyecto donde pretenden construir justamente donde se quemó 3 torres de más de 20 pisos cada una. Y la verdad que nosotros acá como vecinas, vecinos y como organizaciones sociales de distintos lados, no solo acá de Quilpué, hay compañeros de Valparaíso, de otras ciudades, la idea es visibilizar lo que está ocurriendo. Y la verdad que ha sido bastante exitosa esta jornada. Somos muchas y muchos quienes estamos dispuestos a seguir luchando para proteger nuestros bosques nativos, que poco nos queda ya. Y sobre el mega incendio, porque ya se supo que se encontraron acelerantes en el terreno y hay como una sospecha muy fundada de que fue intencional. En ese sentido, no sé si tienes como alguna información que nos pudieras compartir respecto a eso. Bueno, la verdad es que además de lo que tú mencionas, nosotros y nosotras sabemos que lamentablemente estos incendios son intencionados. Nosotros, más allá de responsabilizar a personas individuales, sabemos que aquí hay una cuestión estructural que hoy día permite que en nuestros bosques hayan construcciones posteriores a estos incendios. Creemos que es una mirada holística que hay que tener a nivel de país y de políticas medioambientales, que hoy día en Chile son totalmente ineficientes para lo que está ocurriendo. Y por último, para todos los que nos están escuchando, para todos los que nos están escuchando, para todos, ¿cuál es el mensaje que tú quisieras dar respecto a la problemática que está sucediendo con el bosque, con el medio ambiente hoy día? Bueno, la verdad que el llamado desde nuestra asamblea, yo soy vocera de la Asamblea Vecinal Los Pinos, además de vecina de acá del sector, el llamado es a seguir organizándonos, movilizándonos respecto a esta temática, porque sabemos que hoy día Chile está en un proceso constitucional que sin dudas va a tener algún fruto de dignidad para nuestro pueblo, siempre y cuando sigamos organizadas y movilizadas respecto a lo que está ocurriendo, no solo en términos medioambientales, sino en toda la recuperación de derechos que tenemos que luchar. Muchas gracias, compa. Gracias. Thank you.

aparecer. Lo que pasa es que para el gobierno y para el empresariado en general, la urgencia es aprobarlo antes del cambio constitucional, porque como he explicado en varias columnas y otras partes, aquí la regla es muy simple: si el TPP se aprueba antes de la nueva constitución, el TPP manda en lo económico, y si se aprueba después de la constitución manda. La característica del PPP, que es muy extraña, porque los acuerdos comerciales de otros países, otros acuerdos comerciales, para decir la Unión Europea, lo que busca es armonizar las cosas dentro del bloque, que todos puedan hacer lo mismo y todo lo que no se puede hacer, todos tengan la misma regla. El TPP no. Lo que hace el TPP es que rigidiza usted donde está. O sea, si el día que usted firma hace un ya tiene un royalty a la minería, lo puede seguir haciendo. Si usted el día que firme un royalty de verdad, no como la mentira que tenemos en Chile, si usted no tiene un royalty de verdad y lo implementa, a pesar que otros países del tratado lo hagan, usted no, eso no es razón para que usted lo haga. Por lo tanto, si usted lo hace, se considera un cambio regulatorio, un cambio política, y eso significa que hay que pagar compensación. Por lo tanto, se cobra el royalty con la mano derecha y con la mano izquierda se devuelve el royalty a las empresas. Si el día que usted firma hay una legislación de género civilizada, como por ejemplo Nueva Zelanda y Australia, eso continúa. Pero si el día que usted firma tiene la legislación chilena débil sobre eso, usted sabe que en Chile las mujeres ganan 30% en promedio menos que los hombres, y usted quiere hacer algo sobre eso, tiene que pagar compensación. O sea, a usted lo rigidiza de un punto de vista regulatorio y de política económica donde está el día que firma. Por eso el apuro de firmarlo ahora, antes del cambio constitucional. Porque si se firma ahora, todo el debate constitucional en cosas de economía va a ser, como he dicho, va a ser como un partido amistoso, que puede ser muy entretenido, pero el resultado irrelevante. Porque lo que va a ser relevante en materia económica es lo que dice el TPP, no la nueva constitución. Pero si se aprueba después de la nueva constitución, ahí ya ahí rige la nueva constitución, porque el día que firmamos ya hay una nueva constitución que va a tener, espero, cosas distintas relacionadas a lo económico, que no sea una constitución hecha a la medida como la de ahora para facilitar un tipo de forma de hacer las cosas e impedir otra. Ojalá la nueva constitución va a ser lo que yo llamo habilitadora, que permita distintos modelos de desarrollo dentro de ella, permita distintos tipos de Estado, permita tipos de empresas públicas, permita distintos tipos de derechos para los pueblos originarios, distintos tipos de legislación laboral, distintos tipos de salario mínimo. Por lo tanto, si firmamos después, la constitución manda. Entonces, ahí está el apuro. La gente que estuvo por el rechazo del cambio constitucional quieren pasar un gol de media cancha, quieren seguir con la actual constitución en cosas de economía y lo que dice el TPP en cosas de economía, y entonces la nueva constitución pasa a ser en lo económico irrelevante. Ese es el apuro, por eso lo quieren sacar entre gallo y medianoche. Profesor, probablemente ese también podría, su respuesta, ¿no?, a la pregunta también podría servir como un buen prólogo para la pregunta siguiente, ¿no?, que es este argumento que se usa, ¿no?, de, pero bueno, ¿qué tiene de malo o de sospechoso que nosotros lo aprobemos? Si ya lo aprobó Vietnam, que es una economía socialista, y ya lo aprobó Nueva Zelanda, que es un país tan dechado de virtudes y que nosotros admiramos tanto. Se usa ese argumento, ¿no?, de que el rango es tan amplio que parecería ser de lo más civilizado que un país como el nuestro perteneciera a ese grupo, ¿no?, integrara ese acuerdo. ¿Qué no, se podría responder al respecto? Mire, Vietnam, no entremos ahí porque es un gran tema y no hay tiempo, pero hacerlo muy rápido y simple, Vietnam entró porque quiere acceso al mercado norteamericano. Vietnam entró cuando Estados Unidos estaba en el tratado. Pero Estados Unidos va a volver, ¿no? Es lo que ha dicho, claro, el entorno de Biden. La apuesta que se jugó Vietnam vuelva a Estados Unidos y tener acceso al mercado norteamericano. Pero nosotros ya tenemos acceso al mercado norteamericano por nuestro tratado comercial. Lo que pasa es que Vietnam no lo tiene. Por lo tanto, Vietnam entra por una razón muy específica. Pero lo interesante es lo que se repite hasta cansancio, pero si entra Nueva Zelanda, ¿cómo no vamos a entrar nosotros? Porque Nueva Zelanda hoy día es como el país modelo en todo lo que usted se imagina, país modelo en cuanto al, a su primer ministra, en cuanto a la forma que combatió la pandemia, etcétera. Lo que pasa es lo que ya le decía, Nueva Zelanda ya hace política industrial, Nueva Zelanda ya tiene políticas civilizadas en el trato a su pueblo originario, Nueva Zelanda ya tiene políticas de género que son civilizadas, que buscan de verdad la igualdad de género, por ejemplo, en lo salarial. Nueva Zelanda ya hace política industrial, ya tiene royalty a lo que quiera, ya hace todo eso. Por lo tanto, que se lo rigidice ahí ya no es tan problemático, porque imagínese si Chile, en vez de ser lo que somos, fuéramos un país donde hay royalty, donde hay política industrial, donde hay un buen salario mínimo, donde hay todas esas cosas. Entonces, que usted lo rigidice ahí no es tan problemático como que usted lo rigidice donde nosotros estamos. Porque si queremos ser como Nueva Zelanda, cada cosa que queramos ser como ellos, tenemos que pagar compensación, a pesar que ellos pueden y nosotros no vamos a poder. ¿Y por qué no? Porque el día que firmamos no lo hacíamos. Sí, esa es la regla. El día que usted firma, hace A, puede seguir haciendo A. El día que usted firma, no hace A y quiere hacer A, tiene que pagar compensación a cualquier corporación que se sienta perjudicada en sus utilidades por esa medida. Sí, otro de los argumentos, incluso lo he leído en columnas en el Mercurio, profesor Palma, y de hecho es como una idea fuerza de los partidarios del TPP-11, que los detractores echarían a correr muchas fake news. Dicen, por ejemplo, en ninguna parte del tratado dice que no se puede hacer una reforma en favor de los trabajadores. Del tratado dice que no se puede modificar el sistema de pensiones. Y así sucesivamente. Bueno, contestemos a esa acusación de que los detractores del TPP echarían a correr fake news sobre cosas que no aparecen en el tratado. Lo más lamentable de la discusión es la mala calidad del argumento de la gente que está a favor. ¿Cómo hablan de puras mentiras o medias mentiras? Lo que usted acaba de decir es media mentira. Así es, pues. No lo suyo. No, es que yo sé que. La media mentira que dicen ellos. Yo sé que lo que dicen literalmente es cierto, pero en el fondo. Bueno, ahí les cedo la palabra. Sí. Claro. Lo que dice es lo siguiente: el tratado no dice que nosotros no podamos subir el salario mínimo. Pero si lo subimos, que tenemos el derecho a subirlo dentro del tratado, hay que pagar compensación. El tratado no dice que nos vamos a tener royalty al cobre, pero de verdad, no la mentira de ahora. Pero el día que lo hagamos, tenemos que pagarle compensación. El tratado no dice que nosotros no vamos a hacer política industrial, no dice que nosotros podemos hacer lo que queramos, pero si cualquier cosa que hacemos de aquí en adelante afecte la rentabilidad de las corporaciones, hay que pagar compensación. O sea, si usted hace una cosa, por muy razonable que sea, hoy día en Chile Monsanto vende un pesticida que se sabe que es cancerígeno, entonces, que ya está prohibido en Estados Unidos y está prohibido en los otros países más civilizados del TPP. El día que mañana Chile diga no a Monsanto, ¿sabe qué más? Ya se comprobó que este pesticida es cancerígeno, por lo tanto no puede usarlo, hay que pagarle compensación, porque lo que usted hace y afecta la rentabilidad de las corporaciones chilenas o internacionales, ese otro punto, que afecte la rentabilidad de las corporaciones, aunque la razón que usted tenga para hacerlo sea la más sana, la más inteligente, la más obvia, por razones sanitarias, como sería evitar un pesticida cancerígeno, eso es irrelevante. Lo que usted hace, si afecta la rentabilidad de una corporación, tiene que pagar compensación. Eso es lo que se dice la gente como yo que estamos contra el tratado, pero ellos mienten porque dicen que lo que nosotros decimos es que no se va a poder hacer cosas. Eso no es así, se va a poder siempre que pague compensación, pero ¿qué sentido va a tener hacer un royal de la alamería del cobre de verdad si puede que devolvérselo íntegramente, totalmente a ellos por compensación? O sea, se le cobra un royal de la minería de 100 y se les devuelve 100 por compensación. O sea, eso significa que no se puede hacer royalty de facto, pero en el hecho se puede hacer, pero hay que pagar. Por lo tanto, eso es lo que nos dicen, eso es lo que esconden. Esconden la urgencia, que es ante la Constitución, esa es su urgencia. Esconden el hecho de que se va a poder hacer, pero hay que pagar. Por ejemplo, en México, el país que tiene el índice de obesidad más grande del mundo, el gobierno le puso un impuesto al azúcar para combatir la obesidad. ¿Qué puede ser más obvio que eso? Una empresa del azúcar llevó a México a un tribunal internacional por compensación porque México le colocó un impuesto al azúcar, el país con mayor obesidad del mundo, uh-huh. O sea, el país que tiene más razón en el mundo para colocarle impuesto al azúcar, y tuvo que pagarle compensación a la multinacional, porque el hecho que México tenía razón para hacer lo que hizo es irrelevante. Lo que es relevante es que le puso un impuesto al azúcar, que la empresa que vende azúcar, que es una de las cosas fundamentales para la obesidad, especialmente en niños, esa empresa hubo que pagarle compensación por eso. Ese es el punto. Del TPP, el día que se firma en adelante, se va a tener que pagar compensación por todo, aunque lo que uno haga sea razonable, aunque lo que uno haga sea de acuerdo a nuevos tratados internacionales como el medio ambiente, aunque lo que uno haga sea de acuerdo a nueva legislación de género, de pueblo originario, cualquier cosa que uno haga, por lógica y razonable y democrática que sea, igual si afecta la utilidad de una corporación, hay que pagar compensación. Ese es el punto. Entonces, cuando ellos dicen de que lo que la gente que está en contra dice que no se va a poder hacer cosas, ellos saben que están mintiendo, porque no es lo que nosotros decimos. Se puede, pero hay que pagar compensación. Eso es lo que nos esconden. Por eso todo el argumento que usan es semi-mentiras. Se puede hacer, por supuesto, pero hay que pagar. Y por lo tanto, de facto, va a ser o imposible hacerla, porque es muy caro, o el resultado total va a ser neutro, porque si se pone un royalty pero hay que devolverlo, bueno, estamos igual que el día anterior. Ese es el punto. Por lo tanto, la gente que dice las mentiras, y por ejemplo, no le dicen porque hay urgencia, mienten que estamos perdiendo oportunidades, eso es literalmente mentira. La urgencia es por hacerlo antes de la Constitución. Que se pueden hacer cosas, se van a poder, pero hay que compensar. Ese es el punto. El argumento de ellos son mentiras o semi-mentiras. Y no, nos achacan a nosotros decir cosas que no decimos. Y lo siguen repitiendo. Eso es como argumentar contra una muralla. Literalmente es eso. Porque siguen repitiendo las mismas mentiras y las mismas semi-mentiras. Entonces usted me pregunta, ¿se van a poder hacer cosas? Sí. Pero por cada cosa que se hace hay que pagar compensación. Por lo tanto, va a ser o casi imposible hacerla, o va a ser el resultado neto, va a ser cero. O sea, cada día que usted hace va a tener que pedir permiso. Ese es el punto. El día que se quiera subir el salario mínimo, el presidente va a tener que agarrar el teléfono y preguntarle a Luxi o a Mateo o a Angelini, oiga, ¿usted cree que esto es razonable o no? Porque si ellos creen que no es razonable, nos llevan a estas cortes. Porque otro punto que si quiere conversamos después es que los que más se benefician de esto son las corporaciones chilenas. Tanto se habla que esto es un tratado comercial. No, lo comercial es el envoltorio para que piquen los ingenuos. Lo fundamental es darle derecho corporativo a la empresa, que es que lo que se llama exportación indirecta, que es que sus utilidades actuales se van a respetar, pase lo que pase, y si lo que se hace es razonable, no importa, hay que pagar compensación. O sea, el ministro de Hacienda, el presidente de la República, se va a pasar la mitad del día en el teléfono preguntando si es posible hacer lo que quieren hacer, si es posible cambiar el tipo de cambio, si es posible poner control de capital, si es posible hacer subir el salario mínimo, cualquier cosa que hagan, hay que pedir permiso. De eso se trata el TPP, y eso es lo que ellos nos dicen. Estamos conversando a esta hora de la mañana con el profesor José Gabriel Palma. Profesor, quizás sería bueno, ya que estamos en este contexto, volver a revisar qué son los tratados de libre comercio. Puede ser una pregunta muy básica, pero a veces las preguntas básicas son las más profundas, ¿no? Porque efectivamente son tratados de libre comercio. Pero se ha argumentado muchas veces que son más bien armatostes técnicos, que favorecen determinadas situaciones con las cuales nadie podría estar en desacuerdo. Se ha argumentado mucho, por ejemplo, sobre los beneficios que le habría traído a nuestro país la sucesiva firma de este tipo de tratados, pero bueno, al leerlos uno se da cuenta que implican un pronunciamiento, ¿no? Y que además un pronunciamiento bastante profundo. Lo voy a decir así introductoriamente y luego le cedo la palabra, ¿no? Respecto a cuál es el rol del Estado y cuál es el rol del mercado en las sociedades, ¿no? O en los países. Ahí le devuelvo la pregunta con esta que es tan básica, ¿no? ¿Qué son al fin y al cabo los TLC? En su opinión. Eso es una muy buena pregunta porque va al corazón de lo que estamos conversando. Recuérdese que Chile ya tiene tratados comerciales con los otros 10 países del tratado. Ya tiene, hoy día. Chile ya puede comerciar libremente en los países, en todos los productos relevantes, con los 10 países del TPP. Por eso en lo comercial el TPP es algo absolutamente, es casi irrelevante. Un tratado comercial, como han habido tanto en la historia y como tenemos nosotros con los otros 10 países, es un tratado que baja tarifas, que ayuda a la parte administrativa, que facilita el comercio. Pero como eso es algo tan atractivo para los países de hace mucho, se empezó de a poco a meterle cosas que no tenían cosas que ver con comercio. Se metió la cosa, por ejemplo, la propiedad intelectual como calladita por debajo. O sea, lo comercial se usa como, como una especie de capa que esconde las cosas en que a ellos les interesa, a las corporaciones internacionales les interesa. Se mete dentro como que no se note, como cada día se van introduciendo más cosas. Por lo tanto, si usted me dice el TPP es tratado comercial, no, el TPP tiene componentes comerciales que son mínimos. Lo que el TPP en un 80% es otras cosas que no tienen nada que ver con el comercio. ¿Cómo puede tener que ver con el comercio que empresas, corporaciones chilenas van a poder llevar al Estado chileno por cosas que se hacen en Chile a cortes internacionales, que además son cortes fantasía, donde los abogados de las corporaciones son jueces y parte en los litigios? ¿Cómo puede eso tener que ver con comercio, que una empresa chilena, una corporación chilena, por ejemplo, que el día de mañana se le ocurre haciendo, qué sé yo, cartel de precio en Chile, esa, el gobierno la castiga, esa empresa puede llevar al gobierno chileno por algo que hace en Chile a estas cortes internacionales, porque lo que manda la Corte Internacional no es la legislación chilena, salvo la que había el día de firmar, no es la legislación chilena que se sigue avanzando, es la anterior a la firma, y eso se dirime en litigio internacional y nunca se explica por qué los litigios del Estado chileno no se deben resolver en Chile con las cortes profesionales chilenas. Nunca se dice por qué hay que sacar de Chile el litigio y llevarlo a estas cortes en Telequia, donde los abogados multinacionales son jueces y parte de los litigios. Entonces, el tratado comercial es una cosa. Usar tratados comerciales para meter como subterfugio otro tipo de cosas, eso es otra. Y eso es lo que es el TPP. Es nada más que un subterfugio comercial para meter cosas de derechos corporativos, para meter cosas que las corporaciones chilenas pueden llevar al Estado chileno a estas cortes internacionales, para meter cosas que las corporaciones internacionales van a poder demandar compensación, a pesar que uno lo que haga, por ejemplo, medio ambiente. Imagínense que el día de mañana hay otro tratado de medio ambiente mejor que el de París, Chile lo firma. El hecho de que Chile firme un tratado internacional de medio ambiente que cambia las cosas, cualquier empresa que se vea perjudicada por eso hay que pagarle compensación, a pesar que ese sea un tratado internacional que Chile firmó y que tiene que cumplir. Eso no es argumento para hacerlo. El único argumento es, ¿cómo me afecta a mí como corporación? ¿Cómo me afecta a mí este nuevo tratado de medio ambiente? Y si me afecta, págueme. Entonces, cualquier cosa que uno quiera hacer para modernizar lo viejo, va a haber que pagar compensación. Cualquier cosa que uno haga para mejorar la cosa del medio ambiente, hay que pagar compensación. Cualquier cosa que uno haga para mejorar, por ejemplo, la brecha salarial de género, hay que pagar compensación. Si una empresa tiene mucho empleo femenino y usted sube, mejora las condiciones de empleo femenino para que se acabe la brecha salarial, tiene que pagar compensación. Cualquier cosa, entonces, por eso esto es una trampa, porque se usa una cosa para pasar otra. Se usa lo comercial para esconder otro tipo de cosas que si se propusieran solas, jamás pasarían. Pero entonces lo que ellos quieren, la gente de este tratado, es que toda la discusión sea, lo comercial, pero si eso es tan bonito y es tan bueno. Pero nos dicen que ya tenemos tratado con los otros 10 países, por lo tanto lo comercial ganamos casi nada, y nos dice que se meten 10 otras cosas escondiditas detrás de ese envoltorio, que son las cosas que a ellos realmente les interesan, que es toda la cosa de la protección corporativa. Y además se dan todos los derechos sin ninguna obligación recíproca. Así, mire, la gente del TPP no tiene idea de lo que es el capitalismo. Es el punto uno. El segundo, no tiene idea de teoría económica. Esos son los dos puntos fundamentales del debate. No tiene idea de lo que es el capitalismo. Quieren capitalismo sin riesgo. Quieren capitalismo sin que uno pueda modernizarlo. Quieren capitalismo que es lo mismo si hay cambio tecnológico, porque se quieren quedar donde están. Y segundo, no tiene idea de teoría económica, porque esto, como lo han dicho muchos economistas del mundo, incluido Stiglitz, Bhagwati, que estos otros tratados tipo PP, son contradictorios con todos los principios básicos de la teoría económica, porque básicamente le quitan a usted espacio de maniobra como gobierno. Entonces no tiene capacidad de responder al cambio, no tiene capacidad de responder al cambio tecnológico, no tiene capacidad de responder a una crisis financiera, porque no puede colocar control de capital, porque si lo pune hay que pagar compensación. No puede responder frente a cambios que pasan en el mundo, que pasan día por medio. Tenemos un paradigma tecnológico que semana por medio nos sorprende con algo, pero usted para eso tiene que responder. Usted para eso tiene que moverse. Entonces, el punto de vista de la teoría económica, lo fundamental para hacer teoría económica, y esto es el punto de vista de la teoría neoclásica, que es la que supuestamente ellos siguen, es que hay que respetar el espacio de maniobra. Por eso yo hablo de que la nueva constitución tiene que ser habilitadora, que permita distintos modelos de desarrollo y que el que usted tenga le permita poderse mover, le permita hacer un... Si el tipo cambio flexible el día de mañana pasa a ser el tipo por toda la locura de los mercados financieros internacionales, pasa a ser negativo, usted lo puede cambiar. Y si lo cambia, no se le paga compensación a nadie. Es derecho como nación. Con el TPP no, usted pierde ese derecho. Porque si usted cambia algo, por razonable que sea, hay que pagar. Compensación, a la izquierda, a la derecha y al centro. Ese es el punto. No tienen ni idea de teoría económica y no tienen ni idea de lo que es el capitalismo, pero da lo mismo, porque aquí lo que manda son los intereses pequeños de las corporaciones chilenas internacionalizadas, que son las grandes, y las multinacionales, para que nunca nadie le cambie las reglas del juego. Aunque esa regla del juego hay que cambiarla porque cambió la circunstancia, porque cambió el paradigma tecnológico, porque hay que pasarse de energía sucia a energía limpia, no importa, hay que pagar a la sucia porque pobrecita ya no ganan la plata que ganaban antes. Usted quiere hacer algo de cualquier cosa, hay que pagar. Eso es el TPP. Lo comercial es el envoltorio, es para que piquen los ingenuos y los oportunistas. Profesor José Gabriel Palma, le queremos agradecer por esta conversación. Que esté muy bien. Muchas gracias por la invitación. No, muchas gracias a usted. Son las 8:34. Vamos a hacer un breve alto. Hay todavía hartos temas que conversar en esta mañana en Radio Análisis. Así es que vamos y volvemos con el panel de... Vecina, vecino, enderece. Sabrá usted lo que es el TPP. En el Senado está la decisión, y en nuestras vidas habrá repercusión. A espaldas del pueblo quieren aprobar este acuerdo. Políticos corruptos, ¿cómo no voy a gritar? A espaldas del pueblo quieren aprobar este acuerdo. Políticos corruptos, ¿cómo no voy a gritar? Ay, ay, ay, ay, lo que nos queda por perder. Vecina, vecino, el TPP lo va a vender. Ay, ay, ay, ay, lo que nos queda por perder. Vecina, vecino, el TPP lo va a vender. TPP 11, Tratado Transpacífico de Libre Comercio. Bayer y Monsanto privatizan las semillas, secan a la tierra, ¿cómo no voy a gritar? Bayer y Monsanto privatizan las semillas, secan a la tierra, ¿cómo no voy a gritar? Ay, ay, ay, ay, lo que nos queda por perder. Vecina, vecino, el TPP lo va a vender. Ay, ay, ay, ay, lo que nos queda por perder. Vecina, vecino, el TPP lo va a vender. Salud y previsión. Prohíbe la venta de remedios genéricos. AFP eterna, ¿cómo no voy a gritar? Prohíbe la venta de remedios genéricos. AFP eterna, ¿cómo no voy a gritar? Ay, ay, ay, ay, lo que nos queda por perder. Vecina, vecino, el TPP lo va a vender. Ay, ay, ay, ay, lo que nos queda por perder. Vecina, vecino, el TPP lo va a vender. información, conocimiento. Descarga de textos, fotocopias ilegales. Vigilancia extrema, como no voy a gritar. Descarga de textos, fotocopias ilegales. Vigilancia extrema, como no voy a gritar. Ay, ay, ay, ay, lo que nos queda por perder. Vecina, vecino, el TPP lo va a vender. Ay, ay, ay, ay, lo que nos queda por perder. Vecina, vecino, el TPP lo va a vender. TPP 11 y justicia. Viola los derechos laborales y humanos. Prohíbe la huelga, como no voy a gritar. Viola los derechos laborales y humanos. Prohíbe la huelga, como no voy a gritar. Ay, ay, ay, ay, lo que nos queda por perder. Vecina, vecino, el TPP lo va a vender. Ay, ay, ay, ay, lo que nos queda por perder. Vecina, vecino, el TPP lo va a vender. TPP 11, estallido social y nueva constitución. Empresas privadas por encima del Estado. Constitución inútil, como no voy a gritar. Empresas privadas por encima del Estado. Constitución inútil, como no voy a gritar. Ay, ay, ay, ay, lo que nos queda por perder. Vecina, vecino, el TPP lo va a vender. Ay, ay, ay, ay, lo que nos queda por perder. Vecina, vecino, el TPP lo va a vender. Octubre 2019, va a vender el sueño de una vida digna, los derechos de la naturaleza y una sana relación entre todos los vivos. Y en la región del Maule estamos mirando a senadores que no se han pronunciado en contra, porque si en el Senado se aprueba, el Senado lo va a vender. Y si Coloma lo aprueba, Coloma lo va a vender. La caridad empieza por casa. Apoyo un vecino. Compra en el comercio local. Radio Placeres 87.7 FM. El otro Valparaíso. La tele me tiene con fiebre. La tele me tiene con fiebre. La tele me tiene con fiebre. La tele me tiene con fiebre. La tele me tiene con fiebre. Radio Placeres te invita a decirle no a las drogas. ¡Maldita tele! Me tiene con fiebre. La tele me tiene con fiebre. La tele me tiene con fiebre. La tele me tiene con fiebre. Radio Placeres. Y volvemos con Evade Noticias, rompiendo el torniquete comunicacional. El día domingo 1 de noviembre del año pasado, 2020, a raíz de la propuesta y trabajo de una comisión compuesta por personas de distintas organizaciones del territorio insular, se convocó a una primera asamblea en línea y abierta, con el objetivo general de analizar el escenario y unificar acciones en el actual contexto político nacional. Desde el análisis colectivo del proceso refundacional que comienza a vivir Chile en el pasado plebiscito constitucional y el actual contexto de crisis sanitaria, social y política, desde hace más de un año, ¿cierto? Con la revuelta nacional, nos cuestionamos, ¿cuál será nuestro propósito en este escenario, donde hemos debatido sobre las mejores propuestas para abordar nuestro camino? Preguntas como ¿coordinación o articulación territorial? ¿Trabajar o no en pro del proceso político e institucional? ¿Crear un programa de trabajo coordinado y con un horizonte común? Entre otros temas, han sido el foco de las discusiones políticas generadas en el espacio, las que fueron confluyendo finalmente en la posibilidad de generar una red de organizaciones territoriales del archipiélago. En esta línea se plantea la importancia de generar un programa común, donde quedaría pendiente abordar las posiciones que estarían tanto en acuerdo como en desacuerdo con el proceso político institucional constituyente. Se rescata la sistematización de cabildos y movimientos sociales generados en este territorio, que posee una gran historia de resistencias anticoloniales, antipatriarcales y anticapitalistas. Además, se identifican las principales trabas de este proceso cocinado entre cuatro paredes, el acuerdo por la paz y la nueva constitución, para trabajar estratégicamente acorde al tiempo que resta en este periodo, digamos, post-plebiscito. Así se establece necesario afrontar y hacernos cargo del proceso constituyente que nace como una necesidad de cambio estructural del actual sistema. Este cambio ha sido impulsado en cada rincón de nuestro país por el pueblo en su conjunto desde hace más de un año de lucha radicalizada, siendo los pilares que sustentan el modelo neoliberal un tope a las demandas sociales de la ciudadanía. De esta manera entendemos que, si bien es cierto el mecanismo de cambio constitucional es impuesto por la clase dirigente deslegitimada y no consensuado por la sociedad, es un proceso anhelado en nuestros andares como pueblos, y no afrontarlo significaría perder una oportunidad histórica e inédita para comenzar a construir un mejor lugar donde vivir en paz. Es en tal sentido que trabajaremos para seguir corriendo el cerco de lo escuetamente permitido por la ley 21.200 y crear una realidad que se acerque cada vez más al ideal de una asamblea constituyente, exigiendo mayores cánones participativos previo y durante el proceso constituyente. Creemos fielmente que los procesos refundacionales no se deben vivir en ambientes de represión y coacción, cuáles son conductas reiteradas del gobierno, quien no solo amedrenta y coarta la libre expresión del pueblo, sino también criminaliza y sanciona a múltiples jóvenes y adultos en la protesta social, responsabilizando la debacle de un sistema injusto con la prisión de miles de personas que claman y exigen un mundo y un país mejor. Es por ello que empatizamos con las familias de los presos políticos caídos desde la revuelta y condenamos públicamente el actuar de un gobierno deficiente y negligente al no hacerse cargo de los problemas sociales que afectan a la ciudadanía en su conjunto. Hacemos un llamado a ser vigilantes y no abandonar la protesta social, toda vez que ha sido la forma real de evidenciar la crisis política en todos los territorios, la cual avanza de la mano y en forma paralela al trabajo organizado. Trabajaremos coordinadamente por impulsar mayores espacios de participación del pueblo, con especial énfasis en la inclusión garantizada en el proceso constituyente a nuestros pueblos originarios, diversidad sexual e inclusión. También con espacios de carácter vinculante a través de políticas públicas que, como asambleas y organizaciones o movimientos políticos sociales en el territorio, nos permitan una mayor representatividad en el proceso de redacción de nuestra Carta Fundamental. Finalmente, nos mantendremos vigilantes de las reformas e impulsos de ley que sean relativos a los puntos de interés enunciados con anterioridad, no soltando las calles ni los llamados a manifestarnos socialmente, pues entendemos que desde las calles y desde la comunión con vecinos y hermanos se dará la fuerza necesaria a estas y otras ideas de cambios estructurales en nuestra sociedad. Me paro de la cima del cerro más alto, quiero cambiar el ángulo buscando un descanso. Calma, limpia el alma, aquí mucho ruido en la cabeza cansa y basta, por eso yo busco equilibrio en la cuerda floja, lejos de la productividad, cerca de mi hoja. En el camino pedregoso, mientras sus mentiras dicen que no somos poderosos, eso es lo más valioso, océano de duda para navegar en dunas de certeza. La banalidad de la cultura en la ciudad, pausa. Calma, tesoro que voy a cuidar para que broten cosas nuevas. La calma voy a llamar. Deja de mirar el gris cielo de la ciudad.

que solo se produce una vez cada 2.400 años según unos o 2.600 según otros. Y fíjese bien, la coincidencia de que un fin de siglo sea también un fin de era astronómica es un fenómeno muy excepcional y raro. Tan raro que la última vez que ocurrió fue hace cosa de 56.000 años atrás. ¿Y sabe usted qué pasó entonces? Será quizás solo una coincidencia, pero en aquella ocasión, según las evidencias paleontológicas, desapareció de la faz del planeta toda la especie humana que nos precedió en esta Tierra. Ellos eran los Homo sapiens neanderthalensis, los inventores de los primeros lenguajes, los primeros que dominaron el fuego y los primeros que creyeron en la existencia del alma y de la vida después de la muerte. Hubo un intenso cambio climático, su número disminuyó. Luego se mixigenaron con los recién llegados Homo sapiens cromañón, enriqueciéndolos con importantes aportes genéticos y finalmente desaparecieron como subespecie humana, aunque todavía nos muestran su herencia, al parecer en los ojos de color claro y en una mayor resistencia a ciertos virus, como el COVID-19. ¿En qué consiste eso de las eras astronómicas? Bueno, ocurre que el Sol se retrasa un poquito cada año en su recorrido aparente alrededor de la Tierra. Ese retraso es de 1 grado y 15 minutos de arco cada 100 años y se llama en astronomía la precesión equinoccial. Cuando los primeros astrónomos establecieron una carta de los movimientos del Sol, hicieron también el primer calendario verdadero, que sigue vigente en la astronomía moderna. En ese calendario se marcó como año cero el momento en que el Sol aparecía justamente entre los cuernos de la constelación del Carnero o Aries, el 21 de marzo, día del solsticio de primavera en el hemisferio norte. Y eso sucedió alrededor de 3.000 años antes de Cristo. Pasaron los siglos y la precesión equinoccial fue acumulándose en marcha retrógrada hasta que llegó el día 600 años antes de Cristo en que el Sol ya no aparecía en Aries el 21 de marzo, sino que se había desplazado al signo vecino, que es Piscis. O sea, había terminado la era de Aries y nuestro mundo entraba a la era de Piscis, que al fin fue llamada era cristiana. Y justamente al comenzar la era de Piscis, las grandes religiones monoteístas comenzaron a cobrar forma y a hacerse dominantes. Fue durante el siglo VI a.C., que los hebreos redactaron el llamado Pentateuco, los 5 libros básicos de la Biblia. También fue entonces que el profeta Zoroastro creó la nueva religión de Persia. Poco después, en la India, surgió la gran figura de Buda. También fue entonces cuando se produjo la cautividad de los hebreos en Babilonia, que permitió la difusión del concepto religioso absoluto, con las ideas de existencia de un bien absoluto personificado en Dios y un mal absoluto personificado en Satanás. Y fue también entonces que en Lidia inventaron el dinero y acuñaron las primeras monedas sin las cuales Judas no habría podido vender a Jesucristo. Es decir, el comienzo de la era de Piscis marcó de veras, históricamente, las condiciones que llevarían a la irresistible victoria del cristianismo, cuando el emperador romano Constantino le dio a esta religión el apoyo del gobierno y de las legiones del imperio. Fue también por esos años cuando un astrónomo medo llamado Veroso viajó a Grecia y comenzó a enseñar astronomía, a la vez que hacía predicciones astrológicas. Se cuenta que sus predicciones fueron tan espectacularmente certeras e infalibles que los griegos mandaron fundir en su honor una estatua de bronce con la boca abierta para hablar, y toda la cavidad bucal y la lengua fueron recubiertas de oro puro. Sobre las enseñanzas de Veroso, los griegos tomaron la astrología con aportes de Sumeria, Egipto, Babilonia y Persia, y elaboraron lo que podríamos llamar la astrología moderna. Con su espíritu científico y práctico, muchos sabios griegos colaboraron durante siglos en determinar qué efectos se producían cuando los planetas ocupaban una determinada posición en el cielo y cuando la época del año marcaba que el sol ocupase uno u otro signo del zodíaco. Por ejemplo, en Egipto se observaba que cuando la estrella Sirio aparecía en determinada posición astral, comenzaba la crecida anual del río Nilo. De ello, la gente sencilla dedujo que esa estrella era la que provocaba la inundación. Pero los sabios griegos como Sócrates, Platón y Aristóteles, y los grandes astrónomos como Eudoxio, Tales de Mileto, Eratóstenes de Alejandría, entre otros, descartaron imaginar que las estrellas obraran por sí mismas en la materia y en cambio buscaron determinar qué tendencias, impulsos, pasiones y casualidades se volvían preponderantes en cada caso. Así fue que los planetas recibieron los nombres de los dioses que la mitología griega consideraba gobernantes de esos fenómenos: Afrodita o Venus para el amor sensual, Ares o Marte para la guerra, Zeus o Júpiter para las casualidades, Urano para los amores extraviados y la magia. En fin, lograron entre todos hacer un verdadero gran tratado de astrología que naturalmente tuvo un éxito tremendo. Los historiadores de la cultura concuerdan en que algo misterioso había en ese arte adivinatorio, ya que tantos hombres inteligentes, calculadores, astutos y con mucho sentido práctico recurrían a ella una y otra vez para trazar sus planes. Cuando los monoteísmos se impusieron en el mundo, al comienzo de la Edad Media, las tres religiones principales aceptaron la astrología. De hecho, los judíos unieron esa ciencia a la cábala y el Islam rescató las obras griegas de filosofía y ciencias justo a tiempo para librarlas de la destrucción masiva a manos de los primeros cristianos furibundos. Cuando pasó la furia, dos grandes reyes europeos, Carlomagno de Francia y Alfonso X el Sabio de España, lograron comprar los textos que habían salvado los árabes, los cuales fueron traducidos al latín por eruditos judíos. También en Europa la astrología fue tomada muy en serio y los más grandes astrónomos europeos de la astronomía moderna fueron todos, además, astrólogos. El gran Copérnico era admirado por sus profecías astrológicas y su defensor Galileo Galilei, siendo sacerdote, era también un excelente astrólogo. Astrólogo fue Tycho Brahe, cuyas observaciones astronómicas permitieron a otro astrónomo y astrólogo, Johannes Kepler, esbozar la primera teoría válida sobre la mecánica del movimiento planetario. Pero ocurrió que justo en esa época, el alemán Württemberg construyó en Occidente sobre un modelo chino la imprenta de tipos móviles, que permitió la publicación de libros baratos en grandes cantidades. Muchos de esos libros trataban sobre astrología y muchos aficionados ignorantes creyeron que bastaba con leerse un libraco para volverse un astrólogo consumado. Y como era buen negocio, proliferaron los astrólogos de pacotilla, con los cuales el arte de la astrología comenzó a caer en el desprestigio. Todavía hubo grandes astrólogos que asombraron al mundo, pero la inmensa mayoría pasó a ser una banda de charlatanes con mucho de estafador. Fue así que a fines del siglo XVIII las principales universidades decidieron acabar con la astrología, y en la Revolución Francesa, la Academia de Ciencias de París prohibió a los astrónomos dedicar parte de su tiempo a la astrología bajo pena de caducarle sus títulos académicos y expulsarlos de la universidad. El odio contra la astrología pasó a ser un distintivo de la llamada ciencia cierta, y en la actualidad casi todos los astrónomos, aunque no sepan nada de astrología, se apresuran a calificarla de simple superstición contraria a la verdadera ciencia. Bueno, la verdad es que sabemos poco sobre astrología, pero lo poco que sabemos nos induce a ser cautelosos. Sin duda hay farsantes, estafadores e ignorantes, pero la historia nos muestra también casos asombrosos y completamente inexplicables. Quizás las profecías astrológicas más impresionantes sean las realizadas por el sacerdote irlandés canonizado como San Malaquías, quien hizo la predicción de todos los futuros papas que gobernarían la Iglesia Católica Romana. Para hacer sus predicciones, San Malaquías identificó a los papas mediante sus figuras heráldicas y su lugar de origen. Hasta ahora, todas las profecías de San Malaquías se han cumplido matemáticamente. Y en los últimos años, el papa Pastor et Nauta, pastor y navegante, fue Juan XXIII, hijo de pastores y jefe de la iglesia veneciana, arquetipo de los navegantes. Flos Florum, flor de flores, fue Pablo VI, cuyo escudo de armas estaba formado por flores de lis. En fin, De Labore Solis, Juan Pablo II, fue el pontífice llegado de Polonia, donde el sol trabajosamente logra entibiar la tierra, y que, sin tener un escudo de armas, tuvo que inventarse uno cuando yo lo habían elegido. Además, fue elegido en un año de eclipse solar y otro eclipse solar lo acompañó en su muerte. Desgraciadamente, manos oscuras robaron gran parte de las antiguas predicciones de San Malaquías, lo que hizo que parte de ella se haya vuelto imprecisa, especialmente en lo referente a los últimos tiempos. Al parecer, las profecías de San Malaquías estarían señalando que, después de Juan Pablo II, solo quedarían dos o tres papas nada más. Y el santo no señala qué va a pasar entonces con la iglesia. Una coincidencia notable se produjo en el Vaticano, cuando se comprobó que la cripta en que tradicionalmente son enterrados los papas ya solo tiene espacio para colocar a dos pontífices más. Y se dice que fue por eso que Juan Pablo II no quiso ocupar uno de esos espacios y pidió ser enterrado en Jerusalén. El más famoso astrólogo y profeta fue Michel de Nostradamus, quien vivió en el siglo XVI. Pertenecía a una familia de matemáticos y médicos de gran prestigio, y haberse dedicado a la astrología no le reportó más beneficios que desgracias. Como fuere, escribió sus predicciones en unas estrofas en verso que llamó Centurias, de las cuales también una gran parte fue robada y destruida, y muchos culpan de ello a agentes de la Iglesia Católica. No tenemos espacio suficiente para detallar las profecías de Nostradamus, pero históricamente también se han cumplido todas de manera impresionante. Comenzó anunciando la muerte del rey Enrique VI en un duelo, la llegada al trono de los reyes Capetos de Borbón. En fin, anunció la totalidad de las guerras que sacudieron a Europa, incluyendo la Primera y la Segunda Guerra Mundial, con detalles realmente impresionantes. Describió el ascenso de los líderes socialistas nacionalistas, Mussolini y Hitler, y de los líderes internacionalistas, Stalin, Churchill y Roosevelt. Y también describió el lanzamiento de las bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki con 400 años de anticipación. Pero extrañamente, al igual que San Malaquías, Nostradamus también termina sus profecías más o menos a la llegada del año 2000. Después de eso se limita a citar el Apocalipsis de San Juan, que dice: vendrá un silencio como de media hora en el cielo. ¿Qué significa esa frase? ¿Cuánto dura eso que llaman media hora en el cielo? Las explicaciones son muy variadas. Se ha escrito un centenar de libros tratando de explicarlo. Pero Nostradamus dice que antes de ese silencio pasarán cosas terribles, gravísimas crisis económicas que provocarán hambruna y que el mundo sufrirá sucesivas plagas de enfermedades nuevas. El reinado del Papa Benedicto XVI, último mencionado por San Malaquías, culminó abruptamente en febrero de 2013, cuando, sin precedentes históricos, renunció a su condición de sumo pontífice de la Iglesia Católica. Para la mayoría de los analistas de todo el mundo, su decisión de dimitir fue admitir que no solo él como persona, sino la Iglesia Católica misma, estaba en un extremo de inadecuación a la exigencia del tiempo actual. Habiendo sido conocido como un hombre muy culto, desde el comienzo de su reinado se colocó en el foco de situaciones que muchos consideraron escandalosas y torpes. Provocó las iras del mundo judío, primero mencionando que el judaísmo sería oscuridad y error religioso. Y después, al otorgar absolución a los sacerdotes conservadores lefebristas, incluyendo a los que negaban que el holocausto nazi hubiese sido real, como lo exhiben en la perspectiva judía. Después, en plena agitación mundial por los casos de sacerdotes pedófilos, el Papa se atrevió a señalar que hasta tiempos muy recientes, hasta en 1970, se consideraba normal que hubiese casos de sexo de adultos con niñas y muchachos de poca edad. Más aún, el Papa Benedicto enfatizó que ni el bien ni el mal son absolutos y que todo bien en términos humanos no es más que un decir esto es mejor que aquello. E igualmente el mal en términos humanos es solo un decir esto es peor que aquello. También fue objeto de acusaciones en lo político. Se consideró gravísimo su discurso en las Naciones Unidas cuando afirmó que la humanidad necesita que se instaure una auténtica autoridad política de carácter mundial, la que debiera configurarse teniendo como centro a las Naciones Unidas. A juicio, sobre todo, de los conservadores religiosos de Estados Unidos, Satanás estaría impulsando la formación de un gobierno planetario con un nuevo orden mundial y una religión permisiva de baja moralidad a fin de preparar el campo para el surgimiento del anticristo. Es decir, acusaron al Papa Benedicto XVI de ser satánico. Y en una coincidencia casi macabra, el día en que el Papa anunció su renuncia, el clima cambió súbita e inesperadamente. Estalló una tormenta eléctrica enorme y un rayo poderosísimo impactó en la cúpula de la iglesia de San Pedro a más de 100 metros de altura. Por supuesto, fue una coincidencia. ¿Pero fue solo una coincidencia? Recordemos que en palabras atribuidas al propio Jesucristo, Satanás es el señor del rayo. Volviendo a San Malaquías, la visión final del papado después del Papa del Olivo es realmente terrible. Muestra que bajo el reinado de Pedro el Romano, el último papa, el catolicismo sufrirá persecuciones, disgregación y gravísimas penurias. Y queda sugerido que después del último papa vendrá una disgregación del catolicismo bajo numerosos líderes locales. En este comienzo del año 21 del siglo XXI, centenares de astrólogos, numerólogos, tarotistas y profetizadores de toda índole están ofreciendo sus previsiones a través de la red. Pero son muy pocos los que realmente vinculan sus interpretaciones a los eventos astronómicos y astrológicos con que culminó el desalentador año 2020. El eclipse total de Sol del 14 de diciembre y la conjunción de Júpiter y Neptuno justo una semana después. El célebre analista internacional Pepe Escobar de Asia Times logró entrevistar a la astróloga italiano-brasilera Vanessa Guazzelli, doctora en psicología y muy prestigiada como conferencista en todo el mundo, particularmente por la amistad de ella con el sociólogo, historiador y economista Immanuel Wallerstein, profesor de la Universidad de Columbia, Estados Unidos, fallecido en 2019, quien fue el gran teórico del concepto de un estado planetario unificado a través de una geocultura capaz de unir a la humanidad. Vanessa Guazzelli enfatizó que la conjunción de Júpiter y Saturno el 21 de diciembre es un acontecimiento extremadamente decisivo para el futuro de la humanidad. Según ella, la poderosa unión de Saturno, planeta de fecundidad y emotividad, con Júpiter, planeta vinculado al poder y los gobiernos, marca el inicio de una transformación social y política imposible de detener y que corresponde al inicio real de la era de Acuario. Según ella, es una fuerza cósmica orientada a la política, que actúa profundamente en el espíritu y la mente, sobre todo de la gente joven, y que inicia un proceso que culminará en febrero de 2026, cuando a su vez se produzca una nueva conjunción, la de Saturno con Neptuno. En esos 5 años, las multitudes más juveniles y vigorosas de todo el planeta convergerán generando una nueva noción de lo que es la realidad humana, lo que habrá que defender con todas las fuerzas y lo que permitirá un salto de inteligencias y capacidades para construir una nueva realidad concreta. Vanessa Guazzelli menciona, con una sonrisa casi de complicidad, la ya famosa declaración del supermillonario economista J.P. Morgan, cuando dijo, fíjese usted, que los millonarios no necesitan astrólogos, pero los superbillonarios sí los necesitan. ¿Qué tal? Es decir, en una perspectiva astrológica ya se inició un proceso imposible de parar, que pasando a través de innumerables conflictos y crisis, culminará en la transformación profunda de la manera en que hoy entendemos la realidad, la sociedad, la economía y la justicia. Y ello ciertamente implicaría la unión de toda la raza humana del planeta en un sistema multipolar articulado por una constitución política y una estructura jurídica capaz de establecer normas vinculantes sobre todos los gobiernos nacionales, todas las empresas y todos los aparatos militares y policiales del mundo. Al menos, según las cartas astrológicas, Vanessa Guazzelli estima que el proceso de revolución cultural y social cristalizará en una nueva civilización geocultural en un plazo de no más de 40 años. Es decir, la era de Acuario ya comenzó y ya se está haciendo sentir a nivel mundial, con la proliferación de nuevos grupos y comunidades de opinión política que están debilitando y desguazando a los viejos partidos políticos. Ya ayer el diario israelí Haaretz informaba sobre la aparición en Israel de un verdadero enjambre de mini partidos de gran vitalidad que buscan aliarse entre sí y tienen al poderoso partido de gobierno, el Likud, al borde de la orfandad. Asimismo, en América Latina, Estados Unidos y la mayor parte de Europa, una ola de pequeñas agrupaciones, sobre todo juveniles, hacen prever la desarticulación de los partidos políticos tradicionales y la ruptura de las viejas alianzas político-militares. Incluso la misma OTAN aparece reconsiderando su vieja política de fabricación de enemigos para tener alguna razón de seguir existiendo. A menos de una semana de la intensa llamada a la Unión Europea formulada por el presidente electo de Estados Unidos, Joseph Biden, para formar un frente común opuesto a lo que considera la amenaza de China, los gobiernos de Europa respondieron negándose a responderle. Y en cambio aprobaron, al fin, un gran acuerdo de alianza comercial y tecnológica con China. Y a la vez el gobierno chino envió un mensaje a Washington invitándolo a reanudar el diálogo y agregando que, fíjese usted, no tiene ningún sentido que surja una nueva potencia mundial semejante a lo que fue Estados Unidos. Milagros o prodigios, misterios o simples fenómenos psíquicos que todavía no comprendemos, en eso de las profecías hay algo más que inquietante y en este caso nos resulta espeluznante. Ya sabemos que los hombres de ciencia vienen profetizando con hechos concretos y cálculos racionales la inminencia de las tribulaciones, el hambre, las enfermedades y los sufrimientos que, por su lado y a su manera, profetizan los religiosos y los augures, incluyendo los astrólogos. Y obviamente, lo hemos visto, ni los científicos, ni los astrólogos, ni los profetas religiosos habían logrado que los gobernantes del mundo les presten atención a sus advertencias. Parecían sufrir la maldición mítica que le cayó a la profetisa Cassandra, que predecía con asombrosa precisión el porvenir, pero a la que nadie, absolutamente nadie, le creía. ¿Habrá cambiado aquello y la humanidad se está poniendo ahora en marcha nuevamente? ¿Será que el siglo XXI, en su año XXI, estará cumpliendo al fin su mayoría de edad? Hasta la próxima, gente amiga, cuídense, hay peligro, y eso es señal de que estamos vivos. Esta fue la crónica de Ruperto Concha de esta semana. Revisa más contenido en nuestro sitio resumen.cl y síguenos en redes sociales. Resumen Podcast. Cruzando mares de amor, de luz y sombra, buscando el corazón que me provoca.